FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Es un gran compañero, nos está acompañando la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ameritaba tratarlo por la tardanza del Departamento Ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal. Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Estamos comenzando Recorte Informativo de este día 18 de julio. Está Rubén Bustamante ya en la calle y empezamos de forma diferente porque hay una información de último momento para contarles a ustedes que están acompañándonos en esta mañana informativa. Rubén, adelante, te escuchamos. Hola, Cintia, buen día. El comienzo de semana no es inmejorable para los municipales, pero estamos frente a un hecho histórico porque no recuerdo la última vez que los municipales hayan dispuesto un paro y un cese de actividades con movilización. Así que le agradezco mucho a Juan Aliendo, que es secretario de Prensa y Difusión del Sindicato de Trabajadores Municipales, primero para hacerle la consulta de qué sectores están parando en el día de hoy. Bueno, hoy en base al trabajo que hizo el Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, está parando Obrador, Higiene, La Casona, Buchar y gran parte de tránsito. Inclusive tomamos la decisión de venir y estar frente a la municipalidad y solicitar a las compañeras, a los compañeros, de que como estábamos en paro, que nos acompañaran en esta lucha por mejoras salariales. Juan, es algo que llevó asambleas, discusiones, porque reitero, vos sos un municipal de hace muchísimos años, no es habitual que se produzca una huelga, un paro, hasta se podría decir, se hace un paro en un año electoral, todo esto entra en juego. En realidad lo que no dejamos de mencionar nunca es que los trabajadores municipales son muy mal pagos, están por debajo de la línea de pobreza en un 70%, estamos hablando un básico, Cintia, entre 1.500 y 1.600 pesos, con eso está todo dicho. ¿Qué es lo que llevó a discutirse y qué explica definitivamente esta medida de fuerza aquí frente a la municipalidad? Lo que pasa es que el trabajador municipal está por debajo del salario mínimo vital y móvil, que es alrededor de 2.000 pesos. Nosotros, el básico que tenemos, el más bajo, es de 1.500 pesos. Es decir, que nosotros estamos en una lucha constante, el Sindicato de Trabajadores Municipales está en una lucha constante del mejoramiento del salario municipal. Y no solamente eso, sino es que seguimos en la lucha por hacia planta permanente, por categorías. Es decir, que estamos en una lucha constante y hoy estamos reclamando una mejora salarial, que es nuestro legítimo derecho por el desfasaje que hubo dentro de la canasta familiar. Y lo que nosotros recriminamos es que somos el último escalón dentro de la masa trabajadora. Arregui se había comprometido con ustedes al comienzo del año, cuando otorga una cifra de 250 pesos, a otorgar una de igual monto para junio. ¿Esto es así? Bueno, exactamente no. Lo que nosotros acordamos en la negociación anterior fue una suma de 250 pesos y luego para julio negociar una cantidad, ya sea suma fija o porcentaje, para julio. Esto no, dentro de todos los reclamos que nosotros venimos haciendo, no tuvimos respuesta. Entonces, lógicamente que los compañeros, ante la necesidad, nos obligaron a realizar un paro. Qué fuerte esto, la necesidad de los compañeros. Y los obligaron a ustedes a hacer un paro. Lo que pasa es que nosotros estamos, el trabajador municipal, no solamente a nivel Moreno, sino a nivel provincial, a nivel nacional, el trabajador municipal está bajo de la línea de pobreza y el empleado municipal no cobra el salario mínimo vital y móvil, que es alrededor de 2.000 pesos. No, eso está claro, digo, salvo que vos estés mucho mejor que el que gana 1.500 pesos, cuando decís, nos obligaron, es que si ustedes tuvieran una situación superior, más cómoda, más jerárquica, y no sé si es así. No, lo que pasa es que nosotros no somos el sindicato. Aquí el sindicato es el obrero y trabajador municipal. Entonces, ante los reclamos constantes de los compañeros, de las compañeras y compañeros, nos vimos obligados a realizar esta medida de fuerza. La medida de fuerza, Juan, es por el día de hoy. Ahí, aquí está, te cuento, Cintia, de la audiencia, comenzando así el programa. Está el secretario privado, Diego Bassis, en una especie de asamblea con los municipales. No sé si estará Rey en el día de hoy. Lo que ustedes buscan es sentarse a hablar con quién, con el intendente. Es lógico, porque el intendente es la cabeza de la administración municipal. Y nosotros lo que queremos es conversar con el intendente municipal para llegar a un acuerdo de una mejora salarial, que es lógico y es un reclamo necesario para todos los trabajadores municipales. Cuando vos te referías que los trabajadores municipales están por debajo del salario mínimo vital y móvil, bueno, son muchos trabajadores en la Argentina, el trabajo negro y precarizado es impresionante. ¿Te referías a que la mayoría de los trabajadores municipales, cuál es el porcentaje de trabajadores municipales, está con un básico de 1.500 o que no llega a 2.000? Mire, nosotros estamos afiliados a una federación que es FECIMUGO, y donde están afiliados más o menos, si no me equivoco, 80, 90 sindicatos municipales, y créase o no, nosotros estamos dentro de los 10 que relativamente cobran un salario mayor que los otros sindicatos. Juan, la última, porque se está desarrollando la asamblea, es por el día de hoy el paro, ¿qué es lo que se habló? ¿Se sostendrá todo el día? ¿Se puede levantar después del mediodía? Aquí la cuestión es qué es lo que se llega, qué acuerdo se llega en la negociación. Suponemos que el intendente tiene sentido solidario con el trabajador municipal y pueda llegar a darnos o ofrecernos un porcentaje de nuestro sueldo que conforme a toda la clase trabajadora municipal, y levantaremos el paro. No hay inconveniente en ese aspecto. Lo que el obrero y trabajador y empleado municipal necesita es un mejoramiento salarial. Juan Aleno, muchas gracias. Bueno, Cintia Medina, así pasa de secretario de Prensa y Difusión del Sindicato de Trabajadores Municipales. El paro, lo que pude averiguar antes de la salida al aire, es que la información fue filtrándose el fin de semana, sino era mayor y más fuerte. El paro era mayor en cuanto a cantidad, participación de trabajadores, pero aún así te cuento que están las chaquetas del personal de tránsito, aquellos que tienen la indumentaria naranja, que están en la calle, que están en los camiones. Están los que han salido del Palacio Municipal, están aquellos que miran como sorprendidos de lo que está ocurriendo. Y en este momento, reitero, hay una especie de asamblea. Salió el secretario privado, Diego Bassis, a charlar con más de 150 personas, un poco más, que están aquí, expresando la disconformidad por los salarios que tienen, que son algo más que bajos, son un insulto a lo que es el trabajador. Y lo que decía Aliendo al final es realmente notable. Moreno, como municipio, es uno de los 6 que mejor está en la provincia de Buenos Aires. Muy bien, Rubén, vamos a estar nuevamente en contacto entonces para ver qué es lo que sucede allí. ¿Se extenderá la medida por toda la jornada? Hay que ver qué es lo que se decide en esta asamblea, qué es lo que se está dialogando con el secretario privado de la Municipalidad de Moreno, Diego Bassis. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Estaba Rubén Bustamante frente a la Municipalidad sobre la calle Asconapé. Hablaba con nosotros, nos explicaba la situación, medida de fuerza de los trabajadores municipales, un básico que ronda los 1.500 pesos, no llega a los 2.000 pesos. se encuentra el municipio de Moreno entre los 10 municipios, entre los 90 que mencionaba que son parte de esta federación, que tienen un salario más o menos. Imagínese usted cómo están los otros. Y a lo último también nos decía este trabajador que dialogaba con Rubén Bustamante, hay que esperar el sentido solidario del intendente Andrés Arregui a ver cuáles son las propuestas. Una vergüenza realmente, y esto lo veníamos trabajando hace muchísimo tiempo, tanto en Recorte Informativo como en Nunca es Tarde, lo que implica 1.500 pesos para poder sobrevivir con los índices de inflación y cómo suben los precios todo el tiempo. Y también vinieron trabajadores municipales aquí a hablar con nosotros y a exponerlo. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas, hoy en la operación técnica puesta en el aire, y enseguida regresamos en esto que es Recorte Informativo y que empezó de una manera diferente, por supuesto, por la coyuntura. Se trabaja hacinados, con condiciones de higiene inexistentes y con falta de recursos de todo tipo, ¿no? Porque de repente para la institución es muy importante que nosotros seamos efectivos en la carga en el legajo electrónico, pero ni siquiera nos brindan los medios para poder hacerlo, porque hay que repartirse 2 computadoras entre 8 compañeras y estar viendo de qué manera uno le saca la silla a la otra. La verdad que son condiciones en las que no se pueden trabajar. Recorte Informativo, el otro periodismo. Debe trabajar el hombre para conseguir pan, pero se lo pagan en rodajas, no es justo ni social. Vamos a comenzar entonces como estaba planificado para el día de hoy. Y uno de los temas también que se han trabajado en los medios de comunicación fue la falta de combustible, la espera que tienen que hacer las personas en las distribuidoras de gas envasado, porque resulta casi imposible poder conseguir una garrafa a 16 pesos. A su vez, las redes de gas natural, como ya hablamos, no se extienden y los pobres siguen financiando la comunidad de algunos pocos. Pero hay que decir que esto no viene de aquello que podemos decir que es coyuntural o que pasa todos los inviernos o en distintas temporadas, podemos hablar de la electricidad en el verano, sino que tiene relación con la historia argentina y con lo que pasó en aquellos oscuros años 90, como son mencionados con algunos. Y adivine usted quién fue uno de los artífices principales de esto, que fue una ley que privatizó, en este caso, lo que es fue YPF, lo que es actualmente YPF. ¿Quiénes fueron los responsables? Senadores y diputados estuvieron en esto. El Congreso tuvo un rol importante y Félix Herrero lo explica de esta manera. Argentina es un caso único en el mundo y en América Latina. No se conoce un país que haya entregado su gas y su petróleo sin haber perdido una guerra. Hay que pensar que fue una verdadera traición al país de una clase dirigente. México, Brasil y Venezuela no privatizaron en absoluto su petróleo. Fue una salvajada por el papel que tenía YPF dentro del país y en el concierto de las petroleras del mundo. Uno tiene que recordar que cuando Mosconi constituyó la primera empresa estatal del mundo, YPF, se tomó el concepto de que el petróleo es un bien estratégico y la venta de los combustibles un servicio público de interés nacional. Cuando subía el precio internacional, YPF mantenía bajos precios en función de sus costos y no del precio internacional. Félix Herrero es un especialista en materia de recursos energéticos, habló en varias oportunidades con esta radio recuperada y aquí calificaba aquello que para algunos fue una locura y para otros fue un gran negocio. ¿Y cuál era la ley? Estamos hablando de la 24.145, con el título Federalización de Hidrocarburos, Transformación Empresaria y Privatización del Capital de YPF Sociedad Anónima, Privatización de activos y acciones de YPF Sociedad Anónima. Le vuelvo a repetir, la ley 24.145, sancionada el 24 de septiembre de 1992 y promulgada en octubre de ese mismo año. Y así es como podemos mencionar que el pasado vive abierto, por supuesto, en el presente. Y había un texto de la Constitución que decía hace un tiempo atrás: los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, carbón y de gas y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedades imprescriptibles e inalienables de la nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias. Esto lo decía el artículo 40 de aquel documento preliminar de las primeras experiencias justicialistas en el gobierno nacional. Por supuesto que esto quedó lejos y la federalización de los recursos naturales, como fue llamado, permitió, por ejemplo, que los grandes caudillos de las provincias recauden muchísimo dinero, desplacen a las comunidades originarias y arruinen ecosistemas enteros. Pero también, en los oscuros años 90, Néstor Kirchner estaba al frente de una de las provincias productoras de este oro negro y el gobierno de Carlos Menem decidió el remate de estos recursos y su extranjerización. Para ser más específica, tal vez es importante mencionar que Santa Cruz percibió aproximadamente 500 millones de dólares al momento de sancionarse esta ley, que los ministros de Economía eran Cavallo y el presidente de la YPF, José Estanzoro, y que algunas de las empresas que apoyaron esta ley cuando se sancionó fue, por ejemplo, Pérez Compán y San Jorge, y otras multinacionales. Hay también archivos de la legislatura de Santa Cruz, donde la actual presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hacía mención a este proyecto y, por supuesto, también acompañada, sabiendo los beneficios que traía para su provincia. Otros que dieron quórum, que votaron a favor también de lo que fue la venta de YPF, fue Felipe Solá, por ejemplo, Carlos Rucauf, podemos hablar de Soria, de Álvaro Alzogaray, de Eduardo Amadeo, entre otros. Todos ellos sancionaron esta ley y luego, aparecen los diarios de esta época, se cantó la marcha peronista. Es por eso que decimos que el pasado vive abierto en el presente. Y tal vez es importante mencionar aquello que nos enseñan en la escuela, o que alguna vez te hablan de Moscón y te dicen, bueno, en algún momento de nuestra historia el petróleo y el gas, entre otros, eran propiedades inalienables e imprescriptibles del pueblo. Pero también hay que decir que la Constitución Nacional fue reformada, y mire si hubo debates, o tal vez no tantos, fue reformada y no solamente para permitir la reelección del riojano, sino también para provincializar aquellos recursos derivados del petróleo y el gas, que durante décadas habían alimentado la evolución o lo que era la producción del pueblo argentino en su conjunto. Desde ese momento, cuando se hace la reforma de la Constitución Nacional, en los oscuros años 90, nada se ha tocado. La mayoría del petróleo argentino está en manos no argentinas. La mayoría del gas argentino está en manos no argentinas. Y ese fenomenal negocio que hacen otros y se llevan dinero para otras latitudes. Hay que decir que, por ejemplo, hay datos de medios nacionales, datos actuales, que dicen, por ejemplo, que el último balance publicado de YPF habla de una facturación de más de 85 mil pesos por minuto y ubica a la empresa en el primer lugar entre las 1000 que más venden en la Argentina del tercer milenio. Sin embargo, y esto hay que decirlo porque recién lo mencionábamos, el dinero se va. La mayoría de ese dinero no queda en la Argentina y tampoco es utilizado para beneficio de los ciudadanos argentinos. Y aquí nos muestra cómo esta matriz de los años 90 sigue viva y aquella vieja y mítica, podemos decir, Constitución de 1949 quedó muy atrás de los gobiernos que luego vinieron. Y es por eso que el saqueo continúa. Hoy te vamos a contar qué es lo que sucede con el litio en el norte de nuestro país, pero podemos hablar de las mineras, del petróleo y demás. Y la matriz de los años 90 tiene algunos rasgos, algunos, digo, con los que vivimos actualmente. Por eso la privatización y el desguace de YPF, consumada por supuesto a través de varias leyes y con etapas, fue considerada por algunos como un crimen. Y no fue secreto para nadie, te decía que muchos aplaudieron y luego cantaron la marcha peronista. Y algunos también especialistas en el tema, Félix Herrero, lo decía, no faltan recursos energéticos en la Argentina, lo que falta es una política de recuperación del patrimonio nacional y una planificación para anticiparse a los crecimientos de consumo. Y esto también es lo que tenemos hoy, y no se acaba tampoco aquí el panorama, porque había información que se le había dado una prórroga a algunas empresas vinculada con contratos y concesiones, por ejemplo Pan American Energy, que había sido firmada en 1997, se hizo una prórroga también de la misma, y hay que decir que ya Menem no está en la rosada. Y también aparecen, y esto hay que vincularlo con lo que te informaba al principio, la falta de gas, la garrafa social no alcanza, los cortes eléctricos se suman, y la diferencia entre el gas natural y el de garrafa muestra una vez más que los más pobres financian a los más acomodados. El gas natural por redes se paga a razón de 30 centavos el metro cúbico, en tanto el de garrafa a 1 peso y 20 centavos. Estamos hablando de 4 veces más. Y voy finalizando para decir que, por supuesto, que el pasado vive en el presente. Y por eso muchos barrios humildes de la Argentina no tienen gas natural. Muchos vecinos recorren distribuidoras para conseguir una garrafa 16 pesos cuando es casi imposible. Y este frío que vuelve en cada invierno, por otro lado, comienza a surgir y muestra también, por ejemplo, la muerte por hipotermia. Y nos muestra también las deficiencias de aquello que algunos no quieren hablar. La falta de gas es consecuencia también, entonces, de aquellos negocios de los años 90, donde estuvieron muchos. Por eso también hay que hacer memoria. Entonces finalizo diciendo, nos preguntamos desde aquí si esto es desarrollo o quizás puede ser enriquecimiento para algunos pocos. Esto es una realidad. A los compañeros que asumen una posición política como la nuestra, para el oficialismo somos, digamos, zurdos o de oposición, y para la oposición somos amigos del oficialismo. Lo que no podemos concebir es, en un año electoral, ir a un barrio a llevar la propuesta de un proyecto político con la persona de mercadería bajo el brazo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Lunes de 19 a 21 por tu estación de compromiso.

están efectuando hace bastante tiempo. Sí, como vos decís, es una lucha que trae muchos años, desde la implantación de Minera Lumbrera. No sé si escuchás bien, yo escucho medio raro, pero... Sí, yo te escucho claro. Bien? Sí, bien. Yo te escucho claro. Minera Lumbrera hace ya más de 13 años, que está produciendo un gran agujero, un gran open pit de varios kilómetros de diámetro y contaminando fuertemente todas las comunidades de la zona. Tal es así que han dejado de existir unas cuantas comunidades, puestos, todo lo que estaba más sobre el cerro están siendo abandonados por sus pobladores porque, bueno, primero la contaminación, no pueden continuar con sus trabajos tradicionales de pastoreo y de agricultura familiar, porque, bueno, el agua ya tiene problemas, hay muchas enfermedades. Acá en Andalgalá vivimos una situación muy muy fuerte, y todas las comunidades de Belén, Santa María, vivimos una situación muy especial porque los casos de cáncer vienen creciendo muy mucho entre las familias y es muy muy difícil sacarlos a la luz porque no son atendidos en los centros asistenciales de la zona, sino son llevados a Córdoba, a Buenos Aires, a La Rioja, a Tucumán. Y bueno, como te decía, es una lucha de mucho tiempo que ha ido tomando distintas formas. Hoy, gracias a la red de medios alternativos, la red nacional de medios alternativos y a todo el esfuerzo de la comunidad de Andalgalá, estamos trabajando en la puesta en marcha. En realidad ya hace unos meses que la red del Algarrobo está funcionando, pero continuamente estamos necesitando hacer ajustes, enriqueciéndonos técnicamente para salir con la mejor señal y continuar esta tarea de que ha sido básicamente de comunicación entre la gente, porque la contaminación, como contaba, no es solamente ambiental, sino también es social, comunicacional y económica. Entonces son pueblos empobrecidos y silenciados, sometidos. Y bueno, la principal herramienta que hemos tenido, todo lo que estamos trabajando porque el extractivismo, como decías en la presentación, no se lleve nuestras vidas y las vidas de todos, porque no está en juego solamente la vida del pueblo de Andalgalá ni de Belén ni de Santa María, sino los pueblos de todo el territorio nacional puedan seguir viviendo, depende de esto, de la herramienta de comunicación, de que nos pongamos de acuerdo, de que aprendamos a construir consensos y a llevar adelante acciones y compromisos asumidos, ¿viste? Ese uh-huh. es el gran desafío que tenemos hoy todas las comunidades cordilleranas, porque el problema del extractivismo minero es un problema de toda la cordillera, desde sur a norte, pero de la cordillera, estoy hablando de toda América Latina, está con el mismo problema. Nosotros estamos comunicados, trabajamos a través de regionales y tenemos comunicación, nos vemos y acordamos y consensuamos con gente de Mendoza, de San Luis, de San Juan, de Río Negro, de La Rioja, de todo Catamarca. Hay un montón de asambleas en casi todos los pueblos donde se instalan estos proyectos, hay focos de resistencia que también empezamos a coordinar a través de regionales, como te decía. Estamos comunicados con gente de Santiago del Estero, con gente de Tucumán, Salta, Jujuy, y bueno, y pueblos de Chile también. El año pasado se han hecho actividades con pueblos de Chile. Juanjo, te quería hacer una consulta. ¿Cómo se apropia la población de Andalgalá de esta herramienta que es la radio, ¿no? Y una radio comunitaria, cuando sabemos que el discurso hegemónico, como vos lo decías, es el que avanza porque tiene el recurso económico para estar en los medios con mayor alcance, por ejemplo, y te cuenta que la minería es bueno para el pueblo porque da mayores fuentes de trabajo, por ejemplo, era uno de los argumentos que se escuchaban más fuerte, o tal vez uno ve solicitadas o explicaciones en medios nacionales que puede leer acá de lo que está sucediendo en Andalgalá. ¿Cómo la gente se apropia de la radio comunitaria en este caso para dar la batalla también, digo, a la hora de discutir y profundizar acerca de lo que es la minería a cielo abierto? Mirá, te cuento, como en nuestra provincia la minería a cielo abierto es un caso especial, porque la tenemos hace 15 años, sabemos perfectamente toda la mentira que nos han hecho. Nosotros tenemos videos del año 90, donde cuentan todas las bondades que Minera Alumbrera iba a traer a la región. Nada de todo eso ha sido cumplido. Acá no hay ningún desarrollo ni progreso, es toda una gran mentira. El trabajo es lo que falta, justamente, cuando eran comunidades autosuficientes en lo laboral, en lo soberano alimentario, vamos a decir, acá se producía de todo. Hoy son jóvenes sin trabajo y problemas de subsistencia, de no tener alimento. Los jóvenes, si no quieren relacionar con la minera, se tienen que ir a trabajar afuera. Y en cuanto, o sea, ese discurso acá no tiene cabida. Bien. Aunque las mineras sigan insistiendo, nosotros nos quemamos con la vaca, ni siquiera con la leche, nos quemamos con la vaca, tenemos a una tremenda minera Alumbrera, que es la que está contaminando ya 5 provincias, nosotros, la herramienta, como decías, ellos tienen, ni bien salió la radio del Algarrobo, una radio evangelista se puso inmediatamente debajo y una radio que hace ruido nomás se puso inmediatamente arriba y ensucia nuestra señal, por ejemplo. Sí. Eso es el fruto del poder. Pero en cuanto a la apropiación de la herramienta por parte de la gente, es todo muy nuevo, pero se nota cómo empieza a haber un sustrato en el conocimiento de la situación y el compromiso con eso. Estamos mirándolo todavía, hace muy poco que estamos saliendo de forma continua. ¿Cuántos meses? Y inauguramos en abril, en Semana Santa, pero logramos tener continuidad en la emisión 2 meses después, ahora hace un mes y medio más o menos, que estamos saliendo al aire todos los días. Y vemos cómo va generando lazos. Va generando lazos, es una gran realidad construida entre la comunidad, es un gran logro de la comunidad y eso la comunidad lo siente como propio. Y sigue apropiándose de a poquito, tenemos que mejorar algunas cuestiones técnicas para salir con más fuerza, por ejemplo, en el centro. Se escucha muy bien en el resto de los distritos, pero las radios estas que nos ensucian están en el centro, sí. Entonces en el centro nos sale muy mal la señal. Ahora vamos a mejorar, vamos a duplicar la potencia y poner más dipolos, bueno, cuestiones técnicas que nos van a permitir salir con más claridad en el centro, que va a generar una diferencia, porque bueno, también como la asamblea está en un lugar medio alejado, tenemos problemas para las comunicaciones telefónicas, por ejemplo, bueno, todas unas cuestiones técnicas que van a ir mejorando, que van a ir cambiando toda esta situación del reflejo entre la gente y el compromiso de la gente para con la radio. Juanjo, sabemos que no es fácil, pero no es imposible, ustedes están ahí resistiendo, y aparte, multiplicando esto, que es las voces, la discusión, y uniéndose para enfrentar esto que, como bien lo decías vos, no afecta solamente a Andalgalá, sino que afecta a todo el país, a toda América Latina, y es el modelo que está instalado, ¿no? Uno de los modelos que está instalado, como decíamos en la editorial, y también queríamos dialogar contigo en relación a esto, que es el extractivismo. Te hago una pregunta más porque se nos va a cortar la tarjeta. Somos una radio comunitaria también, trabajamos con tarjeta. Vamos a quedar en contacto igual, ¿eh? Quedaremos en contacto. Y te quería preguntar acerca de, continuamente ustedes tienen hechos de violencia de gente que dice que trabaja en estas mineras. Hablamos, por ejemplo, de lo que sucedió con Agua Rica cuando la gente estaba manifestando. ¿Pasó en este último tiempo algo similar? ¿Ustedes se enteraron? También sos parte de la Asamblea del Algarrobo. Sí. Nosotros, la radio es de la Asamblea y eso, bueno, es totalmente homogéneo, la misma cosa. Y entonces, sí, mirá, la cuestión de presión social que ellos ejercen es continua. Hace años que hay persecución, hay criminalización también. Pensé que se había cortado. Criminalización de los compañeros, aprietes de todo tipo en los trabajos. Y bueno, es como una situación que ya nosotros ya conocemos, es parte del protocolo de esta. Bueno, se cortó la comunicación, estábamos hablando con Juanjo Rodríguez, es de Radio El Algarrobo, que es de la Asamblea El Algarrobo, nos trasladamos a Andalgalá para seguir hablando de lo que es el extractivismo de empresas como La Lumbrera, como Agua Rica, que se instalaron ya hace 15 años, nos decía Juanjo, en nuestro país, y provocaron los desastres naturales que se conocen, que ellos muchas veces nos explicaron, la el argumento acerca de mayor cantidad de trabajo es mentira, eso es lo que no hay. Y por supuesto poner en riesgo el futuro de las poblaciones que están ahí, pero también el agua de todos los que habitamos en este país, que es un recurso fundamental por la cantidad de agua que utilizan las mineras para poder extraer el mineral. Y hablábamos con Juanjo, es una experiencia que comenzó en abril, en estos últimos dos meses se ha podido sostener de forma continua en el aire. Hay cuestiones técnicas, nos decía Juanjo, que se necesitan mejorar, pero lo importante es que están ahí, que siguen resistiendo y luchando para poder sostener esto que es la lucha permanente, la difusión, el diálogo constante con la comunidad andalgala y seguir adelante esto que ellos vienen desarrollando ya hace muchísimo tiempo. Hace 15 años que están instaladas las mineras en Andalgalá. Por eso es un caso particular. Pero no se desvincula con este modelo extractivista que conocemos, que hablamos en la editorial, vinculado con el petróleo, por ejemplo, la venta de los recursos naturales. Podemos hablar de la minería a cielo abierto y seguiremos hablando de estas cuestiones en lo que va del programa. Así que hablamos con Juanjo Rodríguez de la radio El Algarrobo en un instante. Seguiremos hablando de estas cuestiones vinculadas con el extractivismo porque es uno de los ejes del programa del día de hoy. Vamos a donde diga Miguel Ángel Costas, que está en la operación técnica y puesta en el aire. Nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-54-0359. Recorte informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con mayura. El dinero no es todo, ay, con mayura. El dinero no es todo, pero con mayura. Una lluvia cae lentamente y te llora las mejillas al reír. Dentro del oscuro mediodía, moretones amplios hunden el sol, árboles en llanto lavan el alquitrán. ¿Dónde van los hombres? Corren sin ver, buscan una casa donde secar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? Siempre hay un lugar donde parar. Tierna mujercita sumergida en las aguas de mi brazo torrencial, beso mucha lluvia en tu sonrisa. Hay un arco iris tierno y precoz en el abanico de tu pestaña gris. Ves aquellos hombres corren sin ver, buscan una casa donde cambiar su piel. ¿Dónde va la gente cuando llueve? ¿Dónde los que no tienen lugar? ¿Dónde van?

Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Ustedes acompañaron el desalojo de estos hermanos? No. Nosotros no acompañamos ningún desalojo. Nosotros acompañamos la que se llevara a cabo el acuerdo que se había firmado y que lo había firmado también. Claro, pero ellos no decidieron irse. Pero eso, ¿quién te lo dice? Si los compañeros lo decidieron en una asamblea. Los compañeros decidieron en una asamblea irse. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Romina Rosas es trabajadora del Patronato de Liberados de Moreno. Ya hablamos con ella en otras ocasiones. Vamos a la presentación y dialogamos acerca de que ya hay algunas trabajadoras que están en el garaje, allí donde también funciona el CPA, atendiendo a la gente. Los reclamos de siempre. Vamos a hablar con ella cuáles son las novedades en este último tiempo. La información está en línea. Comunicación telefónica en Recorte Informativo. Romina, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Hace un mes, más o menos, decime vos si me equivoco, vinieron autoridades del Patronato de Liberados de Provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Hace un mes, más o menos, y hemos tenido una reunión con la presidenta del Patronato hace 2 semanas, allá en La Plata. Algunas cuestiones que quedaron de esa reunión era, bueno, buscar otro edificio donde funcione una de las delegaciones, pero no se habló en ningún momento de suspender lo que era el traslado de una delegación a donde funciona el CPA. ¿Esto está funcionando actualmente? Sí, exactamente. Hay 4 compañías que se han ido para allá, para el garage, y están atendiendo ahí en las condiciones en las que estaba el garage. El resto de las compañeras sigue atendiendo acá, en la oficina, en las mismas condiciones en las que veníamos trabajando. Las autoridades se habían comprometido a alquilar una casa que ya habíamos visto con un localcito que está al lado, una parte la pagaría el municipio y la otra el patronato, que esto lo reafirmó la presidenta del patronato en la última reunión que tuvimos. Bueno, se comprometieron a eso. La cuestión es que la semana pasada llamamos a legales, que teóricamente estaba ahí el alquiler, el número de legajo, para ver en qué condiciones estaba. Y ahí nos enteramos que aún ni siquiera estaba en legales el pedido, digamos. Así que llamamos después a la oficina de Martín Echeverri, donde hablamos con una de las trabajadoras que se encarga del alquiler. Uh-huh. Y ella nos dijo que faltaban todos los papeles, que llevaran todos los papeles de la inmobiliaria, y todavía no habían avanzado con eso. Así que de la reunión anterior con la presidenta, que ya estaba todo sobre ruedas, cuando venimos acá nos enteramos que no solo no está sobre ruedas, sino que está recontra verde. O sea, el traslado al garage se hizo, lo otro quedó suspendido por ahora. Por lo menos no se avanzó en nada. Lo otro, en lo concreto, está en cero. Sí. Y son todas promesas vacías, digamos, porque no nos dicen que sí, que alquilan el lugar, que van a alquilar el lugar, pero la realidad concreta es que no han avanzado con eso. ¿Cómo se trabaja de esta manera, Romina? Porque hay un grupo de compañeras que están en el garage, son cuatro compañeras, y otras siguen trabajando acá sobre la calle Jolie. ¿Cómo hacen ustedes? Porque me imagino que hay que dividir también el material o los expedientes. Contame, por favor. Sí, más o menos es una locura, porque viene la gente acá, la tenés que derivar para el garage, papeles que van y vienen, las chicas por ahí si se quedan sin algún material, no tienen de dónde sacarlo, o se tienen que poner a hacer también las tareas administrativas de papeleo y se complejiza bastante el laburo. Aparte, si alguna compañera está enferma, por ahí otra queda sola, se complica más, digamos. La gente por ahí viene acá, le tenés que decir, no, mira, caminate 8 cuadritas para allá, con un día así, por ejemplo, que está horrible. Bueno, nada, qué sé yo, todo más, cada vez una situación más precaria. Sí, y hay que decir que, por supuesto, las condiciones en donde está el edificio de una de las delegaciones que funciona, que es sobre la calle Jolie, sigue teniendo, bueno, lo que ustedes vienen denunciando, los expedientes en el baño, que muchas veces tienen que atender a la gente en las escaleras. Esto sigue igual, no ha cambiado nada, porque lo que se decía en la reunión era, bueno, vamos a ver cómo podemos mejorar las condiciones de esto mientras busquemos otra casa. Bueno, esto ha quedado igual desde la última reunión, donde se prometieron algunas cosas. Exactamente, todas promesas, pero la realidad es que no solo no se modificó, sino que empeoró las condiciones, digamos, de limpieza de este lugar. Hoy han limpiado, no sé por qué razón, pero no tenemos, seguimos con el tema del personal de limpieza, no hay personal de limpieza. Volvemos siempre a cero, es como que no podemos avanzar sobre reclamos muy básicos que hacen a las condiciones de trabajo y que a la larga nos afectan a los laburantes y a la población, ¿no? A los laburantes que todo el tiempo estamos peleando lo mismo, no podemos avanzar sobre eso, utilizamos un baño en condiciones nefastas, la población también, si bien no es todo el tiempo, como nosotras, para nosotras sí es todo el tiempo, para la población también es. Son condiciones denigrantes continuamente. ¿Por qué no hay personal de limpieza? No hay personal de limpieza porque el patronato no designa personal de limpieza para las oficinas, y el municipio tiene una persona, destinaba a una persona esa tarea, pero resulta que esta persona tenía otra categoría, entonces no le correspondía hacer esa tarea, entonces hay siempre como un tira afloje, digamos, y no ponen el presupuesto a disposición de las necesidades de los trabajadores, digamos. ¿Qué es lo que van a hacer, Romina, ustedes? Porque ya se organizaron, esto viene de hace muchísimo tiempo. ¿Están pensando hacer otra actividad o en realidad siguen resistiendo como lo vienen haciendo? Y seguimos resistiendo y en cualquier momento arrancamos nuevamente con medidas, porque ya nos parece como que es una tomada de pelo todo, digamos, porque no puede ser esto que vos decías. Hace un mes vienen todas promesas, vamos a una nueva reunión ya con la presidenta, ya no sé con quién más tenemos que ir a hablar, porque la presidenta es la autoridad máxima del patronato, y la presidenta nos dice, sí, ya está también, venimos acá, nos enteramos que no. Entonces es todo, no sé, una gran mentira. Una falta de respeto. Una falta de respeto total para nosotras, para la gente. Y aparte, imagínate, las compañeras que están atendiendo en el garage, después si nos volvemos a mudar de lugar, y otra es la gente paseando por todo Moreno, digamos. Es como que no se piensan las cosas ni siquiera a mediano plazo. Es a la Bartola y como vaya saliendo, ¿viste? Recuerdo también en esta reunión en la que pudimos estar como FM Moreno, se hablaba también, bueno, hablemos enseguida con Echeverri si existe la, o con alguien de la municipalidad si existe la posibilidad de buscar otro lugar para alquilar. ¿Ustedes cuál es el tipo de diálogo que tienen con el personal de la municipalidad de Moreno? Digo, con las autoridades, ¿no? Por supuesto. Con las autoridades no tenemos diálogo. Yo llamé por teléfono para averiguar la situación, pero en teoría, viste, eso lo manejan las autoridades del patronato con los funcionarios de acá de Moreno, con Echeverri justamente, Y luego nos dicen siempre lo mismo, digamos, que todo está bien, que todo está yendo, que sí, que sí, que sí, que ya está el lugar, que ya lo vieron, que ya está, y cuando llamo por teléfono me entero que no. Bueno, es una, no sé qué ya calificativo ponerle, por supuesto es una falta de respeto, no interesa absolutamente nada, y esto era lo que se planteaba y se veía también en la reunión, en donde, bueno, se mencionaba que la gestión estaba trabajando por buscar mejores condiciones. ¿Hace cuánto tiempo que ya están funcionando la atención en el garage, allí donde también está el CPA y otra institución del municipio de Moreno? Son tres instituciones, sí, las que funcionan. Ayúdame, está el CPA, el equipo zonal de niñez, el equipo CPA, zonal de niñez. Y el patronato, le toca el mejor lugar al patronato, siempre con nuestra población, ¿no? Donde está designada, en el garage de otras instituciones. Y hace, ponele, 2 semanas estarán funcionando las 4 compañeras allá. Aparte con cuestiones, digamos, que generan rispideces entre los laburantes y malestares. Llevándose computadoras, ¿viste? Todos los días venís y todos los días te encontrás con modificaciones en el lugar de trabajo que te desestabilizan, digamos. Todo el tiempo uno necesita tener sus elementos, saber que llega al lugar y que hay un ambiente de laburo determinado, ¿viste? Pero todo el tiempo que llegás, todos los días, es una cosita nueva, digamos. Es como una institución sumamente enferma, y que realmente no modifican la dinámica del lugar para contener a los laburantes, porque laburamos con una población muy compleja, muy atravesada, con muchas problemáticas, muy vulnerada, y necesitas algunos, un piso mínimo, digamos, como para poder estar en condiciones para laburar, ¿viste? Bueno, Romina, te agradecemos la comunicación. Ni hablemos de respetar la intimidad de las personas que van a estos lugares. No, eso no existe en la agenda del Estado. Cuando hablamos de vulneración de derechos o lo que corresponde, bueno, acá evidentemente no podemos ni hablar de esto, porque trabajar en un garage que está dividido por paneles, donde la gente tiene que estar esperando, no hay sala de espera, no hay un lugar para poder esperar. Uh-huh. Y también lo que sucede acá, que ustedes están atendiendo en la cocina, por ejemplo. Tal cual. Sí, no existe un encuadre profesional adecuado, no existe. Romina, un abrazo. Un abrazo. Estamos gracias, en contacto. Dale. Hasta luego. Perfecto. Romina Rosas hablaba con nosotros, nos explicaba cuál es la situación. A ver, las denuncias que se vienen haciendo, cucarachas en el lugar, el archivo está ubicado en el baño, tienen que atender en la cocina. Muchas veces no se respeta la intimidad de la gente que va a este lugar. Mínimo, es lo fundamental, no. No podemos ni siquiera hablar de esto. Se atiende cerca de 1000 personas en el distrito de Moreno. Se hacen entrevistas también en la vereda, porque muchos no pueden acceder por la escalera que hay en el lugar para poder hablar de una forma adecuada con las trabajadoras que están allí, con las trabajadoras sociales. Se atiende, no hay respeto hacia el trabajador y tampoco hacia la comunidad. En la última reunión se había hablado de la posibilidad de alquilar un espacio nuevo, una casa que tenga mejores condiciones, que no tenga escalera, por ejemplo, y se dijo que, bueno, esto no era demasiado complicado, que se iba a tratar de llevar adelante, que iban a empezar rápidamente las gestiones. Recuerdo que los trabajadores dijeron, bueno, vayamos ahora a hablar con Echeverry o con alguien de la Municipalidad de Moreno para agilizar esto, porque es necesario que se haga de manera urgente. En primera instancia habían dicho que, bueno, parecía, según la percepción que uno tenía, que la idea de llevar una delegación del Patronato de Liberados al CPA quedaba descartada. Bueno, después se aclaró, y esto fue contundente, que esta propuesta seguía avanzando. 4 trabajadores sociales ya están allá, están atendiendo a la población y las dificultades que implica esto. Mientras, la posibilidad de alquilar otro lugar con mejores condiciones está paralizado, no ha avanzado de ninguna manera. ¿Cuánto pasó de esta reunión con autoridades del Patronato de Liberados a nivel provincial? 1 mes. Hace 2 semanas también fue la reunión con la presidenta del Patronato de Liberados. Realmente una vergüenza y una falta de respeto. Todo sigue igual, no avanzaron nada, pero sí avanzó el traslado de algunas trabajadoras a este garage donde también funciona el CPA. Seguimos en Recorte Informativo, como diga Miguel Ángel Costas. Hay otra forma de informar. Sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. Fue noticia hace un tiempo, y en este momento también lo publica Página 12, lo que hizo la Metropolitana en un allanamiento que llevó adelante en Capital Federal, por supuesto, en donde fue calificado y se tomaron imágenes de una investigación que se había realizado y también un operativo filmado de un médico que realizaba abortos, esto es lo que denunciaba la Metropolitana, y una forma también de criminalizar de esta manera aquellas personas que realizan o deciden no seguir o no llevar adelante, seguir adelante con el embarazo. Pero ¿qué es lo que dice la policía, el diario Página 12, perdón, en relación a esto que sucedió? Porque la justicia tuvo una resolución, dice, la policía porteña detuvo con espectacularidad a un médico por un supuesto aborto, pero la justicia lo liberó. Y Página 12 titula, el show de la Metropolitana que fue un fiasco. Hubo medio año de investigaciones y un operativo filmado y entregado a noticieros televisivos. El caso se conoció como el doctor Aborto. Ahora la justicia consideró que la fuerza porteña no debió actuar en esa causa y dictó falta de mérito al acusado. Evidentemente estamos hablando de un hecho de penalización del aborto y también de criminalización. La justicia dictó la falta de mérito al médico detenido poco más de un mes atrás, acusado de realizar abortos en un consultorio del barrio porteño de Boedo, en un procedimiento cargado de espectacularidad realizado por la Policía Metropolitana. En aquel operativo llamó la atención que la propia fuerza, se encargara de filmarlo y entregara luego las imágenes a noticieros de televisión para que se difundan, exponiendo en la pantalla no solo al médico, sino también a la mujer que se encontraba esperando en el lugar el momento de ser atendida. Ingresaron los efectivos, tiraron la puerta literalmente a patadas y detuvieron a este médico. El defensor público que intervino en un primer momento en la causa es Mariano Bertoletti. Cuestionó la legalidad de la investigación que derivó en el allanamiento por basarse en información tomada de sitios de internet que podrían haber sido abiertos por cualquier persona. Sostuvo que el juzgado que autorizó el procedimiento, el de primera instancia en lo penal, contravencional y de falta número uno de la ciudad, no tenía competencia para intervenir y planteó la nulidad de la actuación. El caso fue conocido como el del doctor Aborto y tuvo amplia repercusión en los medios por cómo fue presentado directamente por los efectivos de la Metropolitana y el hecho de haber cedido también este video para que se pueda exponer en las imágenes televisivas. Según informó en su momento la Fuerza de Seguridad creada por el gobierno de Mauricio Macri, la División de Investigaciones Telemáticas de la Fuerza, que se dedica a la persecución de los delitos informáticos, estuvo casi medio año siguiendo los pasos de este médico. Evidentemente muestra cómo es el trabajo que se realizó por parte de la Metropolitana, pero también lo que tenemos que mencionar aquí es cómo el tema del aborto, el derecho a decidir y lo que veníamos hablando nosotros en tiempos atrás, también lo hicimos en la editorial, es penalizado por los sectores y principalmente por esto que pone en riesgo también la salud de las mujeres. En relación a esto, sale una nota de opinión también en página 12 de Mariana Carvajal que dice: el aborto es un problema de salud pública, justicia social y derechos humanos. No se resuelve con mano dura y generando terror. La penalización lo único que consigue es poner en situación de mayor vulnerabilidad a aquellas mujeres de sectores populares que enfrentan un embarazo que no quieren continuar, sin contar con el dinero que cuesta una intervención segura, y generalmente se llevan adelante intervenciones que son clandestinas. Y también dice esta nota: la criminalización del aborto atemoriza a las mujeres, demoniza la práctica, pero no la evita. La amenaza punitiva claramente no es eficaz. Es una persecución penal la que se está llevando adelante, y cada año deberían, según esto se lleva adelante y lo que se está hablando, hay 460.000 mujeres que se estiman que recurren a realizarse un aborto. Si la penalización fuera de esta manera, 460.000 mujeres estarían detenidas. En su mayoría son mujeres pobres, y esto también hay que decirlo, que no tienen acceso a pagar eso que se tiene que pagar para llevar adelante un aborto, que son cifras importantes, siendo también esto un gran negocio. Hizo un trabajo muy importante el latinoamericano en lo que fue la segunda audiencia pública, una cobertura, la escuchábamos también a Daniela, así que trataremos de compartir audios en la semana de hoy para enterarnos un poco más de lo que pasó en la audiencia pública que se llevó adelante en el Congreso el miércoles pasado, donde se batió, por supuesto, el derecho al aborto seguro, legal y gratuito. Pero esto es uno de los temas que trabajó el diario Página 2 en el día de hoy. Nos parecía importante comentarlo y compartirlo con ustedes. Let's go.

Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. FM Moreno 90.1. Estación de música. La atención en la clínica, o sea, está saturada, como está saturado todo el sistema de salud, pero ya la temporada que estamos, pero los abuelos están en lo que es internación muy bien controlados y un poco con demora en la parte de consultorio externo, pero así en todo bastante bien. Recorte informativo, el otro periodismo. Demasiado tiempo. Demasiada sed para conformarnos con un breve sorbo. La única vez, demasiada sombra, demasiado sol. Sola forma y una sola voz, demasiadas bocas, demasiada piel para enamorarnos de un mal gigantesco. Rubén Bustamante está en línea, así que hablamos nuevamente con él. Estuvo en la puerta de la municipalidad. Rubén, ¿cuáles son las novedades? Bueno, Cintia, la permanencia de los trabajadores municipales del sindicato en la puerta de Asconapé 51, a la espera de una reunión que se celebraría alrededor de las 11:30 con el intendente municipal. Al momento de charlar con Juan Aliendro, que es el secretario de Prensa y Difusión de la municipalidad, testimonio que pusimos al aire, se realizó una especie de asamblea en donde participó el secretario privado Diego Bassis y también estaba presente el secretario de Economía Marcelo Martinelli, el director de Seguridad Carlos Argañarás y el secretario de Protección Ciudadana Norberto Descarrega, tratando de vehiculizar la demanda de los trabajadores municipales, sindicato que, como hacía en la primera salida, provoca hoy un hecho histórico. No tengo registro personalmente de un paro, cese de actividades y movilización en el último tiempo, por lo menos en el número, la masividad y los sectores que están sin prestación en el día de hoy, combinación que se da por alguna información que puedo obtener en el lugar de alto impacto, ya que la cobertura que se podía hacer en el día de hoy de los servicios municipales que prestan a aquellos trabajadores que están en el sindicato o vinculados a planta permanente y temporaria se iba a hacer en función de las cooperativas que existen, pero las condiciones climáticas son las que perduran hasta el momento y sin tener seguro la mayoría de los cooperativistas, se descartó esta posibilidad como reemplazo de lo que hoy los sindicalistas dispusieron, y con una frase que me parece pinta de cuerpo entero la situación: nos vimos obligados, decía Juan Aliendro, a realizar esto, y eso puede ser leído, primero, como un vínculo muy endeble de la conducción con las bases, o bien las bases en forma numerosa dispusieron y exigieron a las autoridades del sindicato realizar esta medida de fuerza. Entonces, para completar la información, información pura, es que 11:30 estaría recibiéndolos el intendente Arregui a una comisión del Sindicato de Trabajadores Municipales, que siguen con la medida de fuerza, paro en las áreas que habíamos mencionado, fundamentalmente el obrador es el corazón de la municipalidad, el paro se siente, es altamente acatado el mismo, y se aguarda alguna propuesta de una municipalidad que no tiene recursos, tiene que rascar algo. Marcelo Martinelli, para ofrecer un dinero, un porcentaje, que responda a algo que aún ofreciéndose no sacará a los municipales de la situación en la que están. El básico menor es de 1.500 pesos, la inflación es real, el dinero no alcanza, los salarios no son buenos, no están ni cerca de lo que es el salario mínimo vital y móvil, los municipales, para recordar, no tienen ninguna instancia de paritarias o vínculo con la municipalidad. Lo que se explica a partir de esto ha sido el acompañamiento sistemático, orgánico, leal, en 15 años del sindicato con las distintas variantes que ha ofrecido, desde Barreto, desde Crespo, desde... Marrelli. ¿Cómo? Marrelli también. Marrelli estuvo. Y Pellico, que es el actual. Bueno, la situación es esta, noticia que se aguardaba desde el día viernes, ya había información que podía producirse una medida de fuerza, un paro, cese de actividades y movilización del sindicato. Se hizo efectiva hoy esa medida, jueves, no es menor. Rubén, recuerdo a principio de año cuando hablábamos de estos 250 pesos, que no lo podemos calificar como aumento, y también de esta suma fija y lo que la discusión que se había planteado, nosotros lo preguntábamos también, la posibilidad de que en julio, según, y esto también se lo preguntamos a Juan Aliendo, lo hiciste vos cuando realizabas la entrevista, se pueda dialogar nuevamente de un aumento, pero en este caso se está pidiendo 700 pesos de aumento, sabiendo que, como bien decías, el básico ronda en los 1.500 pesos. Esa cifra es imposible, Cintia. Es imposible porque los niveles de negociación que ha tenido el sindicato, insisto, en la última década y media, demuestran el nivel de funcionalidad del sindicato hacia el gobierno de Andrés Arregui, de Mariano Hueso y Andrés Arregui. Esto es comprender la situación económica del municipio, acompañar de la manera que se acompaña. Bueno, ese acompañamiento debe ser traducido y comprendido como una baja en los salarios, pero además un impacto fuerte en lo que es la categoría del trabajo municipal, que una figura lo pinta de cuerpo entero. Es el último orejón del tarro en lo que significa la estructura estatal. Esto ha sido por decisión de la conducción. Sí. No le quita de ninguna manera relevancia a lo que están realizando en el día de hoy, pero debe ser sopesado y tenido en cuenta que se llega a una situación así, y aún con una oferta que puede ser aceptada, y descarto que sea rechazada, será aceptada porque la lógica ha sido, bueno, tomemos esto antes que nada. Claro. Una consigna que atraviesa todos los estamentos estatales, antes que nada algo, y ese algo no llega siquiera a responder lo que los trabajadores en sus bases están demandando, porque la inflación va impactando en los salarios y en el poder adquisitivo. Entonces, esto que decías vos de los 250 pesos que fueron otorgados a comienzo de año, cuando digo comienzo estoy hablando del mes de marzo, ni de enero ni de febrero, también por decisión de las autoridades del sindicato, que terminan negociando después de las vacaciones, como si un trabajador con 1.500 pesos o 2.000 pesos pudiese planificar algo que esté alejado de lo que la media puede. Es un trabajador pobre, es un trabajador marginado y en algunos aspectos indigente, ya que la estructura, y lo discutíamos el año pasado, me parece, con algunos empleados municipales que habían asistido a la radio, la incapacidad de solventar los gastos de aquellos trabajadores que tienen familias numerosas lleva al pedido de préstamos en el sindicato, y ahí sí se establecen parámetros más cercanos a la usura que a la verdadera comprensión del trabajo municipal, lo que termina doblemente impactando en los magros salarios. Lo de hoy, reitero, es un hecho histórico en un año como este, en donde se ajusta a derecho teniendo en cuenta los valores, teniendo en cuenta los valores que perciben los trabajadores, es incuestionable. Lo que habría que determinar a partir de esta medida es en qué lugar se va a parar, independientemente de las comprensiones políticas que pueda tener la conducción respecto al Ejecutivo, en qué lugar se puede parar para que el sindicato responda a una demanda salarial y, diría yo, responda a la dignidad que no tienen los trabajadores, hablando en términos no solamente salariales, sino en cuestiones laborales básicas. Una cuestión final, te agradezco, sí. Rubén, y gracias por el tiempo también, poder ampliar esta información. Recuerdo, sí, una imagen de Oscar Marrelli, hace un año y medio más o menos atrás, entregando una constitución nacional a cada uno de los legisladores a nivel local, porque se estaba discutiendo algunas cuestiones vinculadas con los trabajadores municipales, creo que eran las categorías en, sí, aquel momento. Y también se había planteado, luego de esta discusión, la necesidad de que haya una mesa de diálogo donde participe el Ejecutivo, el Legislativo y también los gremios a la hora de discutir mejores condiciones laborales. Esto quedó en stand-by, nunca se habló más o se avanzó con esto que se había aprobado en el Consejo Deliberante. Mirá, que se apruebe en el Consejo Deliberante no tiene un carácter, lo podemos llamar, de vinculación. La FECIMUBO, como todo el mundo, que es la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, hay una federación a nivel nacional. Queda claro que si uno observa el mapa político partidario, el gobierno nacional tiene un alineamiento, la provincia, porque responde al mismo signo partidario. El municipio responde al mismo signo partidario que la provincia y la nación. Si no ha salido en el Congreso una legislatura provincial una ley que efectivamente le dé a los municipios lo que la mayoría de los gremios tienen, esto es, paritarias, convocatoria paritaria, si discutir en ese ámbito lo que se debe discutir, que no solamente es lo salarial, es porque la decisión política ha sido esta y porque los municipios o los sindicatos no han presionado lo suficiente para que esto ocurra. Uh-huh. Entonces queda sujeto siempre al vínculo que establece el Ejecutivo con la conducción del sindicato municipal para definir y delinear lo menos posible que no afecte las arcas municipales, que ya están en rojo, y de esta manera se construyó en los últimos años. La consulta que vos haces o la interpretación que vos haces, además de ser correcta, debe ser agregado a ese comentario que no existe esa ley que le da el marco para la discusión en paritaria, porque los vínculos políticos entre sindicalistas y ejecutivos son lo suficientemente fuertes y afectan desde ya a las bases, a los trabajadores. Hasta tanto esto no ocurra, se negocia como se ha negociado hasta hoy, pero hoy, además de haberse negociado siempre de una sola forma, se produce un paro que no me supieron contestar si es por tiempo indeterminado, quedará determinado el plan de lucha a partir de las 11:30, si es que Andrés Arregui recibe al secretario general y al resto de la comisión directiva del sindicato. Seguiremos entonces la información en Nunca es Tarde. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, nos explicaba la situación. 11:30 aproximadamente habrá una reunión con el jefe comunal, con Andrés Arregui y los trabajadores municipales. Veremos qué es lo que sucede. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 15-61-54-03-59. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo. Queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Empezamos hablando de lo que sucedía en la puerta del municipio de Moreno a las 9:15 de la mañana. Luego escuchabas la editorial desde otro lugar, una estructura diferente, por lo que nos llevaba la información de último momento. ¿A dónde nos llevaba? Era las puertas de la municipalidad en primera instancia. Luego la editorial y hablábamos de lo que sucedía con el petróleo. Directamente desde ahí nos trasladamos al norte de nuestro país, exactamente a Andalgalá, en Catamarca, y hablábamos de la situación de los compañeros que siguen resistiendo y, por supuesto, denuncian lo que es la minería a cielo abierto. Pero siempre hay más y nuevos negocios. Este negocio no es nuevo, pero sí se está dando a conocer porque hay decenas de compañías mineras que están desembarcando en Jujuy y Salta. ¿De qué estoy hablando? Se menciona ya que es el oro del futuro y hablo específicamente de un metal que es el litio. Más del 80% del litio mundial se concentra en Salta, Jujuy y Bolivia. Lo que se está hablando y lo que se está trabajando en este momento es qué implica esto para las comunidades originarias y cuál es el impacto ambiental acerca de esto que ya es denominado como el oro del futuro. Quien escribió una nota en Página 12, lo hace de forma frecuente, vinculado con pueblos originarios, es Darío Aranda, que también habló con los compañeros de Al Dorso en el programa que fue emitido en esta radio recuperada hace 2 semanas atrás, y nos parece importante retomarlo para compartirlo con ustedes y entender desde otro lugar esta lógica del modelo extractivista. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista realizada por el programa Al Dorso a Darío Aranda, que es periodista, escribió una nota en Página 12 vinculada con el litio y da las características principales de este negocio que avanza en nuestro país. En esa zona se conoce internacionalmente como el Triángulo del Litio y es donde están aproximadamente, o se estiman en el sector privado, el 85% del litio mundial, al menos de las reservas que se conocen hasta ahora, ¿no? Hasta la actualidad. ¿El litio, para qué sirve el litio? El litio es un mineral que se utiliza sobre todo para las baterías de celular, las baterías de computadoras, y comienza a experimentarse de una forma un poco más masiva, de manera experimental, pero con proyección a que sea mucho más, para los autos eléctricos o los autos híbridos, con baterías, las baterías de esos autos se hacen con este mineral litio. En Argentina se comenzó a explorar hace un par de años y ahora sí ya están en etapa de concesión, sobre todo en la región de Jujuy y de Salta. Para que se dé una idea, el oyente, el litio está en esas salinas, que suena como la foto más buscada, si se quiere, de los que van por la puna argentina, que es como un desierto blanco de sal, justamente, y ahí está el litio. Lo que ha sucedido es que, bueno, gran parte de ese litio que intenta explotar las empresas internacionales, con la venia de gobiernos provinciales y del gobierno nacional, hay un detalle importante, que están en territorio indígena. Las comunidades, 32 comunidades collas de Salta y Jujuy, se han sentado en una mesa coordinadora, justamente como nunca antes, para resistir ese avance. Las salinas son el lugar de vida, de historia y de cultura de estas comunidades. Para que tengan un paralelo, que a mí me graficó bastante, así como para muchas comunidades indígenas y campesinas, el monte, ese lugar de vida, de historia y de cultura, y el modelo agropecuario que avanzó sobre ese monte, avanzó también sobre ellos, sobre su forma de vida. Bueno, algo muy similar sucede con las salinas. Las comunidades vivieron históricamente incluso de sal, y se han dado incluso guerras por la sal en esa zona cuando aún era el virreinato, porque, bueno, es la forma tradicional de vida de las comunidades. Este oro del futuro, ¿para qué se utiliza? Estamos hablando del litio. Es un metal que se emplea en pilas y baterías de productos electrónicos, podemos hablar, por ejemplo, celulares, y que comenzó a utilizarse como energía en la industria automotriz, que lo que promete es que va a ser un gradual reemplazo de hidrocarburos por un producto más limpio. Por eso el avance de compañías multinacionales, hablamos de decenas de compañías mineras, incluso si uno entra a internet se ofrecen sitios, lugares de venta, y también incluye esto las modificaciones en la legislación que hubo en Jujuy y Salta, por ejemplo, para promover lo que es la compra de estos lugares para la exploración y la extracción de este metal. Algunas de las compañías, por ejemplo, de Canadá, de Australia y Estados Unidos, son las que ya empezaron a llegar a nuestro país y hacer también estas operaciones. Hay declaraciones de lo que implica el riesgo de esta extracción. Por un lado, el daño que se hace al ecosistema, la cantidad de agua que se tiene que utilizar. Y, por ejemplo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, el INTA, ya había puesto en riesgo lo que estaba sucediendo en nuestro país. Y dice, el incremento reciente de la exploración y, en algunos casos, de la explotación minera, plantea una nueva alternativa de desarrollo que lleva implícito una nueva amenaza a los recursos naturales. Hablamos de agua, suelo, flora y fauna. Y esto se advirtió a través de una investigación denominada Recursos Hídricos de la Puna, Valles y Bolsones Áridos del Noroeste Argentino. Y esto lo hizo el INTA de Salta. Segunda parte de la entrevista realizada a Darío Aranda explica cuáles las diferencias que tiene la extracción del litio con la minería tradicional. Esta entrevista lo hicieron los compañeros de Aldorso. Bueno, la gran diferencia con la minería tradicional, que está muy objetada en la actualidad y que es política de Estado, es que esta minería no explota las montañas ni usa cianuro, como bien decís, pero sí tienen muy en común el uso de siderales cantidades de agua. Uh-huh. Que utiliza presión y alta temperatura para extraer el litio. Y justamente en la Puna Jujeña, el recurso vital más escaso es el agua. De hecho, en la exploración ya se ha dado que han perforado un acuífero y que han hecho un doble mal, ¿no? Por un lado, se contaminó el acuífero, por lo cual no pueden obtener esa agua, no pueden utilizar esa agua las comunidades y los animales. Y por otro lado, la sal entró en contacto con el agua dulce y también se echó a perder esa parte de la salina, lo cual no, también digo, va en contra de las comunidades. Algo importante y no menor es que no es las comunidades se levantaron un día y dijeron no queremos que exploten esto, sino que hay una frondosa legislación indígena, una frondosa legislación aprobada por el Estado argentino que dice que para avanzar sobre territorios indígenas deben ser informadas las comunidades y se debe contar con su visto bueno, ¿no? O sea, el propio Estado provincial y nacional está vulnerando la legislación que ha sancionado antaño. Y por eso esta mesa de 33 comunidades de pueblos originarios que se están juntando, y por lo que tengo entendido en tu nota, hay una presentación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hicieron una presentación en la Corte Suprema, que ya ha pasado la procuración, que ha dado el visto bueno para que sea tratado, que hay una competencia de la Corte que debiera expedirse dentro de poco, en el cual lo que solicitan es justamente que se frene toda actividad de exploración y mucho más de explotación, y que se convoque el diálogo. Un dato importante, que sí es una novedad de estos días, es que el próximo martes en Ginebra las comunidades están siendo recibidas por la ONU por el relator especial de derechos de los pueblos indígenas, James Anaya, que es como la autoridad máxima dentro de la ONU en cuanto a lo referido a los pueblos indígenas de todo el mundo, ¿no? Perforaron el acuífero y realizaron un doble mal. Lo contaminaron. A través de este acuífero se obtiene agua para la población, para la cría de animales y para las huertas. Y para peor también, esto es lo que se informa, el agua dulce que subió a esa parte del salar arruinó la sal, que es una manera con la cual los pueblos de esta zona pueden vivir a través de la venta de la misma. En esta entrevista que hace Darío Aranda y que es publicada por Página 12, mostrando que existe una organización de 33 comunidades dentro de lo que es el marco de la Mesa de Pueblos Originarios de la Laguna de Guayatachoc y Salinas Grandes, se emitió un comunicado y también hacen referencia a que ellos van a seguir luchando hasta el final por esto que es el territorio. Y uno de los referentes, que es Flores, dijo: somos un pueblo tranquilo, pero nuestros abuelos y padres nos han enseñado a luchar. Podemos marchar hasta donde se guarda el poder político y también cortar rutas. Y quién sabe qué más podemos hacer, porque el territorio es todo, más que nuestra vida. Y esto lo dijo Flores, que es parte de la Mesa de Pueblos Originarios de esta cuenca que lleva adelante, y uno puede ingresar a internet y buscar más información. Hay una entrevista de un diario que es de la zona de Jujuy, que habla de René Calpanchán, que es coordinador comunero de un pueblo, exactamente del pueblo de Atacama, de la provincia de Jujuy, y habla de la fiebre del litio, que ya antes le decían la fiebre del oro, dice, ahora le llaman la fiebre del litio, y explica la situación en la provincia de Jujuy es muy grave, primero porque existe inseguridad jurídica, segundo porque las políticas públicas del gobierno provincial están basadas en falacias y exclusión de pueblos originarios, y tercero, porque vemos que no existe independencia de los poderes ni respeto a las leyes, sobre todo cuando hay grandes intereses económicos, como sucede en la explotación minera. Involucró de esta manera también al gobernador de esta provincia y a senadores que a través de leyes impulsan lo que es la extracción de litio en Salta y Jujuy. Hablamos de que en estas zonas, junto con el norte de Chile y también una parte de Bolivia, se concentra cerca del 85% del litio del mundo, material, metal que se emplea en pilas y baterías y que también se piensa que se va a utilizar, y esto es la proyección que hace, para la industria automotriz. Última parte, entrevista realizada por la gente de Aldorso. Habla de esto, de una denuncia que se hizo a través de comunidades originarias. La ONU también está presente y menciona las características del modelo extractivo. Justamente las comunidades lo que planteaban era eso, era, mira, no está recibiendo falta autoridad de la ONU, competente justamente en la realidad de los pueblos indígenas, y no hemos podido obtener una reunión con alguna autoridad nacional o provincial, ¿no?, de primera línea. Obviamente que este viaje que están haciendo, dos referentes de la comunidad y un abogado, el martes que viene, tiene mucha expectativa, porque también entienden que, bueno, puede ser una señal importante, no va a ser en ese mismo día, pero sí en las próximas semanas, que la ONU se expida sobre, bueno, la vulneración de derechos de los pueblos indígenas que se da en Argentina. Darío, otra, contanos cómo se ve ahí en el pueblo originario, cómo operan las grandes empresas en ese sector. Mira, es muy similar a lo que, bueno, ustedes bien conocen y suelen tratar del modelo extractivo que se da con el petróleo, con las forestales o con la minería a gran escala, que actúan primero con la puerta, se las abren los poderes políticos de turno, gobiernos nacionales y gobiernos provinciales. Los recursos minerales, los recursos naturales son de las provincias después de la reforma constitucional, o sea que las primeras que abren esa puerta son las provincias. Y después obtienen todos los beneficios, o sea, incluso los estudios de impacto ambiental que debieran presentar, muchas veces son juez y parte las propias empresas, donde está claro que los gobiernos provinciales, que son socios muchas veces de estas empresas, no van a objetar los propios estudios que presentan las compañías. Y obviamente nunca hay una consulta a la población ancestral. Digo, esa es una regla, te diría casi que no hay excepciones a esa regla de consultar. Lo que sí hacen muchas veces, como una política que se repite a lo largo de todo el país, ocupan el lugar, una suerte de lugar del Estado para estatal, volcando a las comunidades espejitos de colores. Yo me quedo con el billete. Hoy por ti, mañana por mí. Gracias. Con permiso. Sí, don Damon. Los 120 pesos. Te los debo. Hace rato por ti y ahora por mí. Ahí Darío Aranda es periodista, tiene un trabajo acerca, incluso publicó un libro de lo que es el modelo extractivista y también la lucha de los pueblos originarios por la recuperación del territorio, y hablaba de las características de la extracción de este metal, hablamos del litio, y dice que se necesita grandes cantidades de agua, que también es un problema en el norte de nuestro país porque no es abundante para abastecer a las poblaciones de Salta y Jujuy, por ejemplo. Pero también se hablaba de la postura que toman los gobiernos. ¿Qué pasó con el gobierno de Jujuy? Se establecieron dos medidas. Por un lado, el decreto de necesidad de urgencia 7592/2011, declarando las reservas de litio como recurso natural estratégico. Y a su vez también se emitió otro decreto que emprendió

frente a esta patronal. La reactivación de esta causa se da en momentos en que, cerrada la paritaria de la alimentación, los trabajadores de la empresa siguieron con sus reclamos salariales para obtener un aumento, y es parte también del ensañamiento de Kraft contra los dirigentes que se atrevieron a enfrentar los intentos por descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. Entonces, repetimos, reactivaron causas judiciales contra los trabajadores que, por el conflicto que se llevó adelante en el año 2009. Tenemos también información de lo que sucede con las redes de trata, pero primero vamos a leer lo que dice Red Eco por la salud, dice, de los excombatientes de Malvinas. Luego de 2 años de haber efectuado el pedido al Defensor del Pueblo, finalmente el adjunto 1 de la Defensoría, Humberto Sella, le recomendó al Estado que realice la convocatoria nacional obligatoria de salud a los excombatientes de Malvinas. Luego de 29 años de finalizada esta guerra, todavía quedó un gran número de exsoldados con un potencial de riesgo por la falta de tratamiento, dadas también por las secuelas que se vivieron de esta guerra. En los considerandos de la resolución expresa que es necesario mencionar que la cantidad de soldados que fallecieron post-conflicto a causa de suicidios es de tal magnitud que puede compararse a la guerra con la posguerra, afirmando luego que esto motiva a requerir una atención urgente por parte de las autoridades, teniendo en cuenta que han pasado ya 29 años desde que ha finalizado esta guerra y todavía queda un gran número de exsoldados veteranos de guerra de Malvinas sin su correspondiente reconocimiento médico, siendo esto un potencial de riesgo por la falta de tratamiento, dadas las secuelas que pudieran padecer. Entonces, esto se ha avanzado y es por la salud de los excombatientes de Malvinas. Por el centro de Moreno se está llevando adelante una movilización, nos informaba Cecilia Rodríguez, va a ampliar esta información a partir de las 14:15, nunca es tarde, esta movilización por el pedido de aumento salarial de los trabajadores municipales se están trasladando a la Plaza San Martín. Entonces, desde la Municipalidad de Moreno hasta la Plaza San Martín se espera la reunión en unos minutos con el intendente Andrés Arrey. Lo último en esta jornada informativa dice: caen en manos de las redes de trata 500 adolescentes por año. Esto lo publicó el diario Tiempo Argentino en el día de ayer. Dice: de acuerdo con organismos especializados como la Alameda y la red Alto al Tráfico y la Trata, esa cantidad de jóvenes son explotadas en los miles de prostíbulos que existan en el país, y también habla del rol de las fuerzas de seguridad. Repetimos, caen en manos de las redes de trata 500 adolescentes por año, y se emiten también algunas cifras según los datos que manejan, por ejemplo, la diputada nacional Fernanda Gil Lozano de la Coalición Cívica, y organismos también como la Cooperativa de Trabajo La Alameda y la red Alto al Tráfico y la Trata. Por año en el país hay 500 adolescentes, niños y niñas en manos de redes de trata. Desde agosto del 2008 a abril del 2011, la Oficina de Rescate y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación lleva adelante 911 allanamientos en todo el país, en los que detuvo a 767 personas y rescató a 2.130 víctimas, de las cuales 1.827 fueron mayores y 303 menores. Este delito, y también habla esta nota del diario Tiempo Argentino de